hay que seguir planteándolo. Ya no es la primera vez que un municipio, en esto de que muchos intentan separar arte y política, rock y política, no es la primera vez que un municipio gobernado por los sectores más conservadores del PRO impiden a la Renga llevar adelante un banquete. No es la primera vez, ya había pasado en el mes de fin de febrero, marzo, también pasó algo similar. Antes de la pandemia había sucedido lo mismo. No está bueno y hay que darlo a conocer, más allá de cómo titularon los medios de comunicación diciendo que la Renga canceló. No, la Renga no canceló nada. Los cancelaron, los censuraron. Y eso hay que ponerlo ahí bien en la portada. La Renga fue nuevamente censurada. Por suerte pudieron reorganizar y se vienen una serie de banquetes el 27 de agosto en Varadero, el 24 de septiembre en Rosario y luego se van para Montevideo. Así que bueno, aquellos fanáticos, fanáticas de La Renga, ahí estaremos tratando de estar presente en alguno de esos encuentros. Vamos a comenzar el programa de hoy bien ahí arriba con una banda... que no puede no gustarte esta banda. Recuerdo la primera vez que escuché un tema de esta banda, un video que era una grabación en vivo en lo que parece que eres como una especie de teatro donde hay unos balcones a los costados y Eddie Vedder se tira para surfear entre el público y ahí me enamoré de Pearl Jam. Ahí me enamoré, viendo ese video, me enamoré de Pearl Jam, me enamoré de este tema que cada vez que puedo paso este tema porque es una forma de encontrar ahí las raíces de lo que fue todo el movimiento grunge o de garage de la década del 90, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains. Bueno, esto es Pearl Jam. It's not a TV studio. Josh, turn these lights out. Fucking rock concert. Ready to stand up. Breathing, rest his head on a pillow made of concrete. Again. We'll be right back. 31 años de la salida en vivo de Ten, el primer disco, el primero de los 11 discos de Pearl Jam, una banda que tiene casi todos sus integrantes originarios: Eddie Vedder, Mike McCready en guitarra, Stone Gossard en guitarra, Jeff Ahmed en bajo, Matt Cameron en batería, que está desde el 98, también fue batero de Soundgarden. En el 2004 integraron un tecladista que es Bon Gaspar, y hace un par de años atrás, John Hodge Klinghoffer en guitarra, que fue parte del 2009 al 2019, fue uno de los guitarristas de los Red Hot. Y también pasaron algunos grandes bateros, muchos que pasan de Soundgarden a Red Hot, a Pearl Jam, sigue estando la base de los originales de Pearl Jam, sigue siendo los mismos. Una muy buena banda que esperemos que prontamente nos puedan volver a visitar. Ha tenido varios recitales, varias presentaciones en Sudamérica, en Argentina. Esperemos prontamente poder disfrutar de esta gran banda de rock cuando uno no sabe qué escuchar y no sabe para... Pues, ¿qué hago? Pone Pearl Jam, que no falla nunca. Vamos con más rock, nos venimos acá para los pagos, para la Córdoba, para la Docta, a escuchar unas bandas que estuve ahí descubriendo, rastreando, y que suena muy bien. Una de ellas tiene que ver con la banda de Karina Mana, una cantante que tiene un trío de rock power muy interesante desde hace un par de años, tienen desde el 2017. Tiene tres discos editados con su banda Siva, pero que anteriormente funda una banda en Melbourne, en Australia, Hyperstatic, que estuvo un poco más de 15 años de carrera con esa banda, que sonaba muy bien. Hoy, junto con Cristian Bría en batería y Julio el Mono Moreno en el bajo, Karina Mana tiene esta banda, Siva, y Siva suena de esta forma. Mi visto de seda y empuño de... Como decía el gran Soriano, el orden es contrarrevolucionario y bueno, hay un, tuve un desorden ahí en la organización de la lista de temas y lo que sonaba recién no era Siva, era la banda de la Juli Aiello de Villa María, Aren, Julieta Aiello, que es crítica de cine, escribe en el portal informativo de Indie Hoy, es una gran cantante y esta banda Aren, que se forma en 2015, acompañada de Nano Felipe en el bajo, Facundo Felipe en guitarra y Matías Zavala en batería. Tiene un disco que editaron en 2017 y ahora están presentando la nueva producción. Una muy buena banda de rock que viene sonando en los últimos tiempos desde Villa María. La Julieta Aiello tiene una voz impresionante. Es muy interesante lo que hacen y la forma, por lo menos los videos que uno vio en las redes sociales, lo que se ve en vivo es muy, muy buena banda. Esto de Villa María, Aren con Julieta Aiello. Ahora sí, vamos a escuchar entonces la banda de Karina Mana, Siva, es muy interesante lo que la calidad de artistas en Córdoba, de bandas emergentes que no tienen mucha difusión en los medios dominantes y que es necesario comenzar a darle un poco más un poco más de espacio, más de lugar para que puedan mostrar lo que hacen. Esto es entonces Siva, la banda de Karina Mana. Y ahí lo que pasaba era la banda de Karina Mana, Siva, junto con Cristian Bría en batería y Julio Moro Moreno en bajo. Siva, que el primer disco en el año 2017 tuvo 6 canciones, Longer Days. Luego editaron otro disco de Rockstar. La verdad que suena muy bien. Estuvieron en el Cosquín Rock pre-pandemia, en el 2020. Estuvieron ahí sonando. Siguen, están por hacer una presentación. Si no leí mal y no vi mal en las redes sociales, creo que el próximo domingo va a estar tocando en la ciudad de Córdoba. Una muy buena banda. Junto, igual que Aren, son dos bandas de Córdoba que están todavía rodando, que siguen arriba de los escenarios y que realmente es muy interesante musicalmente para escuchar y para ver. Pero bueno, en algún momento lo que uno plantea siempre es esta necesidad de ver a las bandas en vivo, porque se genera algo muy distinto de escuchar un disco de estudio, una grabación en vivo. Es distinto estar ahí viendo lo que ocurre arriba de un escenario. Y hablando de bandas cordobesas, si hay una banda de culto del rock de Córdoba, esa banda es Lucila Cueva. Una banda que tuvo entre sus integrantes a las dos mujeres que forman parte de Eruca Sativa. Tanto Brenda Martín como Lula Bertoldi pasaron, sobre todo Brenda Martín estuvo más estable como bajista, Lula Bertoldi estuvo participando varias veces de lo que fue Lucila Cueva, una banda de rock de mujeres que realmente cuando uno lee las entrevistas que quedaron por ahí, lo que tuvieron que pasar a principios de los años 2000, cuando tres mujeres subían a un escenario a hacer rock, que es algo que le pasó en un recital de La Renga, donde tuvo que salir el Manu a plantear al público qué es lo que estaban haciendo, insultando a la banda que ellos habían invitado a tocar. La verdad que Lucila Cueva, los tres discos que tienen son muy buenos. Uno por ahí, esto de encontrarse con estas bandas tiempo después, y bueno, es la que nos toca. A veces uno se pierde de haber disfrutado de estas bandas en vivo. Pero la banda de Marian Pellegrino, Laura Volando y Trini Bertero, que también estuvo Jackie Menta pasando ahí en la batería, sonaba muy bien. Dejaron un material discográfico más que interesante. E invito a escuchar a Lucila Cueva. Lucila Cueva, que suena de esta forma, y después vamos a contar un par de cosas más de lo que es una de las bandas de culto del rock cordobés. naufragio en tu mar, en tu mar, ah, ah, ah. Naufragio en tu mar, en tu mar, ah, ah, ah. ¿Cómo puedo viajarte si todo? Y ahí lo que pasaba era Lucila Cueva, una banda que en el año 2002, en un concurso en Buenos Aires, terminaron ganando para grabar en The Cavern, en Liverpool. Y a partir de ahí comenzaron a rodar, comenzaron a preparar lo que fue su primer disco, Rock Funk, en 2005. En 2007 largan Lucila Cueva y el último fue Despierta, en 2012. A partir del 2013 se separan, cada uno sigue su camino, un camino solista que es muy interesante lo que vienen haciendo, no tan ligado al rock, pero sí muy interesante musicalmente las integrantes de esta banda. Una banda de culto del rock de Córdoba que en un momento, en el 2008, formaron una banda con Piti Álvarez llamada Inconscientes, que tuvo una gira nacional y que también tuvieron su un gran acompañamiento, no únicamente por parte de La Renga, sino también por El Tri, la banda mexicana que en 2006 conocen en Cosquín Rock. Y medio como que las termina apadrinando El Tri y acompañando en lo que va a ser a partir del 2006 hasta el 2012 una producción musical muy buena de Lucila Cueva. 2006, 2007, 2008 y 2012 estuvieron en el Cosquín Rock. Bueno, ojalá en algún momento se junten por ahí a hacer algo que nos... para que podamos verla en vivo, para que aquellos que sí la vieron en vivo puedan volver a presenciar ese trío de mujeres, aquellos que no la vimos, poder tener la posibilidad de ver cómo suenan estas mujeres arriba de un escenario. Esto era Lucila Cueva, busquen en las redes sociales, están sus tres discos, muy interesante musicalmente lo que ese trío de mujeres cordobesas que fue Lucila Cueva y que da lugar a otras bandas, entre ellas Eruca Sativa, que no es poco. Vamos con un poco más de rock, nos vamos desde Córdoba Capital, nos vamos para Chilecito, una banda que está surgiendo ahora, que está comenzando a hacer sus temas propios, dejando de lado lo de hacer covers y empezar a tener un recorrido más, de raíz. Una banda de Chilecito, El Negro Overo, muy buen rock de ahí, de la zona que hoy está en conflicto por el tema de la minería, nuevamente en conflicto por el tema de la minería. Desde Chilecito, El Negro Overo. Cerveza sin espuma, una ruta sin camino, la montaña sin altura, no me dejaste ni la soledad, una pared. sin sufrimientos, una mentira sin verdad, mi corazón y mi latido en esa sombra. Despierto en la mañana y me doy cuenta que ahí estás. Veo tu rostro iluminando y mi vida vuelve a comenzar. Por fortuna fue solo un sueño que me hizo reflexionar. Que viviría sin sentido si te perdiera sin luchar. Sombra sin figura es la penumbra más oscura por la cual me tocó atravesar. De verte no fue fácil, de olvidarte ni hablar. Solo puedo pensarte a cada instante. Creo que solo el tiempo puede curar. Creo que es tiempo de despertar. Y ahí pasaba el Negro Overo desde Chilecito, Tucci Garrot en voz, Gabriel Álvarez y Guille Torrejón en guitarra, Seba Barrera en batería y Javier Tarabanov en el bajo. Tienen en 2020 sacan un disco con 5 temas y esto, Penumbra, es un tema nuevo que están presentando, que está grabado en medio de las montañas con una bandera no a la minería. Y la verdad que... otra vez, esto es a veces pensar la separación entre el rock y política es bastante bastante imposible, porque el arte que tiene que incomodar, el arte que tiene que también reflejar parte de lo que nos ocurre en la vida cotidiana, y ahí a veces no se puede ser ni tibio ni gris. Así que el Negro Overo desde Chilecito, nos quedamos por ahí en la zona de Chilecito, nos vamos para San Fernando del Valle de Catamarca para escuchar a Los Thompson, una banda recientemente formada que están empezando ahí a alargarse y a sonar con mucho rock. Desde Catamarca, de San Fernando, Los Thompson. Empecemos con el... en su final. Oh yeah. caminos vuelven al lugar. El pájaro fisura, no, no para de cantar. Y ahí pasaban los Thompson con ese tema Domingo, que retrata lo que es un domingo en San Fernando del Valle de Catamarca, de donde es esta banda, nacida como un trío, ahora cuarteto. Manuel Zorrito Silva en la voz y guitarra, Joche Guevara en la segunda voz y guitarra, Andrés Bastida en bajo y Charlie Rodríguez en la batería. Los Thompson, que están comenzando ahí a alargar sus propios temas y que, bueno, como uno siempre dice, la necesidad de viajes rockeros, de comenzar a visitar algunas ciudades para ver bandas en vivo, siempre es muy, muy lindo, muy interesante, porque es hermoso ver a las bandas arriba del escenario, dándolo todo arriba de un escenario. Así que, bueno, ahí pasaba antes de Chilecito el Negro Vero, ahora los Thompson, bandas que invitamos a escuchar. Vamos con un poco más de actualidad y preparando el terreno para lo que va a ser el reencuentro luego de la clausura, la censura de febrero en la ciudad de Rosario y reprogramando toda la agenda. El próximo sábado 13 de agosto, estaremos saliendo para la ciudad de Villa Mercedes para ver a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y luego preparando la mochila para ir el 24 de septiembre a la ciudad de Montevideo, esperando que alguna vez el Indio vuelva a aparecer arriba del escenario. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. eso solo Dios se aburre igual. Pero así creo me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien, se ensucian con su más feo resplandor. Y allí esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal. Las mentiras que colgó de aquel manzano en el Edén más cruel con su piel. No tengo ganas ya de rezar por mí. Son las cosechas finales de un segador. Ella no mira el cielo con aire desganado, si sopla anillos de humo al rezar desde su barro. Si rezo solo, Dios se aburre igual. Pero así creo me escucha mejor. Acá en el gran operador que me acompaña, Raigen, qué triste sería vivir en un universo paralelo donde no existan los redondos. Qué vida triste sería, sí, totalmente. Donde no estén los redondos, no esté León, sería algo totalmente. No, No me lo puedo ni siquiera imaginar. Así que bueno, el sábado que viene estaremos ahí en Villa Mercedes, posiblemente agitando y posiblemente esperando que salga una última vez el Indio arriba de un escenario. Nos vamos despidiendo de este programa y arrancando el mes de agosto y tratando de, en un humilde homenaje, una humilde reivindicación a las mujeres del rock nacional, intentamos cada mes pasar un tema de alguna cantante, cantora, música que fue parte de los orígenes del rock en nuestro país. Y este mes vamos a estar pasando temas de lo que fue esa gran, gran banda, junto con Gustavo Giles en bajo, Ricardo Giles en batería, Pilu Camacho en guitarra, Oscar Mediavilla en guitarra, Luis Músculo en teclados y la gran Patricia Sosa en voz, esto que era La Torre, la banda formada en 1981. Nos encontramos en el próximo programa. Recuerden lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Que tengan una gran semana y que sea rock. Uno, dos, one, two, tres, cuatro.